Saludo muy especial para mis hijas que se encuentran en Brasil. Ojalá que me estén escuchando a través de la vía de internet de Radio Universidad. Para ti, Carito y Lita, mis hijas lindas, que siempre están en contacto con nosotros a través de teléfono, a través de internet. Para ellas, dedicado toda la música del mundo. ¿Ah? Con mucho cariño. Ya falta poco para que estemos juntos allá en Brasil. Bienvenidos a nuestra cita de hoy, 26 de noviembre 2014. Como todos los días, una especial bienvenida a nuestras amigas y a nuestros amigos, y especialmente a nuestro público mayor, aquellos que prefieren la música de los 50s y 60s. Bueno, bienvenidos a todos a este especial de hoy miércoles. Hemos iniciado esta cita recordando a Jimmy Fontana, uno de los tantos grandes ídolos de la canción italiana que lamentablemente hace poco se fue. Esta es una de sus lindas canciones que sonó en aquellos años 60s con el título de Melodía. Es el primer tema en nuestra reunión de hoy. Suena, suena, melodía. Eras bella, eras mía. Los recuerdos fluyen hoy. Y con ello... Bueno, después de dar la especial bienvenida a nuestro público, ahora les invitamos a que ustedes, si desean, comuníquense con nosotros a nuestros teléfonos fijos, el 2297-19 y el 2877-71. Estamos en las últimas reuniones de nuestras citas evocativas aquí en los 980 de Radio Universidad. Enviamos un saludo muy cariñoso para nuestro público que nos escucha diariamente a través de la vía de internet. Radio Universidad AQP, blogspot.com. Seas feliz tú, si puedes olvidar y no llorar las cosas que te dicen, es la envidia que siente la gente. No puedes tú vivir así, pensando siempre en lo que puedan decir. Tú tienes que pensar en ti, en ser feliz, no importa la gente. Que comprender que solo quieren destruir todo este amor. La gente siempre hace mal, no pueden ver a dos que se quieren. No serás feliz si no cambias mi amor. No, no, no, no. No serás feliz si no cambias. Que si sola estás, la gente no vendrá jamás a consolarte. Por eso tú confía en mí, en nuestro amor y no en la gente. Vivir así, pensando siempre en lo que puedan decir. Tú tienes que pensar en ti, en ser feliz, no importa la gente. ¿Qué importa la gente? ¿Qué importa la gente? Bueno, nuestras últimas citas de cada tarde, ustedes ya saben, son un tributo a los grandes ídolos de la canción que nos dieron en otros tiempos su vida, en cada jornada, en cada reunión y en cada una de sus canciones. Canciones que naturalmente en estas tardes nos despiertan para volver a vivir esos años felices. No puedes tú vivir. El tema triunfó a través de nuestro Informa Éxitos Internacional en aquel año de 1967 en la versión original de The Tartars, Las Tortugas. Y esta es la versión al español que hizo el argentino Palito Ortega. ¿Qué importa la gente? Aunque la versión original dice Juntos y Felices. Bueno, y como cada tarde, a la mitad de nuestra reunión, tendremos los tres juntitos y el momento instrumental. Programa especial para el clásico de los días miércoles, solamente recuerdos en español. Y este tema viene de San Remo del año de 1966, y es una de las lindas canciones que sigue siendo solicitada por el público romántico. Nos quedamos solos como cada noche. Hoy te veo triste y yo ya sé por qué. Querrás decirme que no soy el mismo, que yo estoy cambiando y quieres terminar. Y yo que un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti. Te quiero y sabes muy bien que olvidarte nunca podré. Ven aquí y escúchame. Yo te quiero mucho, te lo pido, quédate ahora junto a mí. Y yo de un momento puedo estar lejos de ti. Otro de los grandes genios de la canción argentina, Pino Donayo, que apareció entre los finalistas en aquel San Remo 66 con este hermoso éxito que luego sería grabado en versiones que hizo Dusty Springfield, cantante inglesa, El Rey, Elvis Presley y muchos más. Esta es la versión original que pertenece al propio Pino Donayo, Yo que no vivo sin ti. Como cada noche, hoy te veo triste y yo ya sé por qué. En nuestra cita de hoy, seguramente en nuestra cita de mañana y el viernes, estaremos nombrando a muchos de nuestros amigos colaboradores en nuestros programas El Informa Éxitos y Nuestros Recuerdos Juveniles, gente que ha colaborado de una u otra manera en nuestros diarios ejemplares con recuerdos o con música de actualidad, tanto en aquellas épocas, época en que aparecimos, en que nacimos prácticamente en Radio Holanda, la decana del sur del país, luego en Nevada Radio y también aquí en Radio Universidad, donde estamos ya en las últimas reuniones. Sin embargo, nuestra cita es para complacer a aquel público que prefiere los recuerdos en español. Triste y preocupado estoy, soletita cuando me voy, alejándome de mi amor en el agua azul. Trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando mi amor escuchar el lago azul. Voy a ver mi amor otra vez, y solita nunca seré, tan contenta yo estaré en el lago azul. Trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando mi amor escuchar el lago azul. Lindos éxitos que pertenece al gran Roy Orbison, pero que en la versión de Linda Rosán adquirió mayor cantidad de aceptación entre nuestro público y aún cantado así en español. El tema titula Lago Azul, Es una de sus hermosas canciones de Linda Rosan, que marca su reaparición después de mucho tiempo en nuestras últimas citas de nuestros recuerdos juveniles aquí en los 980 de Radio Universidad. Cuando pienso lo que es amar. Ya vienen los tres juntitos en unos momentos más y nuestro momento instrumental. Si ustedes desean comunicarse con nosotros, ya saben, nuestros teléfonos fijos 2297-19-2877-71. Bueno, si hablamos de los inicios de nuestros programas, el Informa Éxitos Internacional y la programación del mediodía, o nuestros recuerdos juveniles en aquellos años 60, tenemos que recordar a muchos oyentes, amigas, amigos que colaboraron con nuestro programa. Entre ellos, por ejemplo, está Carlito Sáenz, uno de nuestros primeros controladores en nuestra programación de mediodía. Ricardo Holanda, popular Chino Holanda, hijo de nuestro gerente Max Landa Díaz. Y por supuesto, Hernán Chanove, otro de los grandes amigos que ha colaborado en muchas oportunidades con nuestros programas. Miguel Gutiérrez, Miguel Núñez, Freddy Murillo, Freddy Calienes también, Roberto Gamarra, ex locutor de Radio Holanda. Con él comenzamos nuestras primeras citas de nuestro programa. Y luego también Alberto Bernedo, otro colega que trabajó en Radio Continental haciendo su programa El Despertador Musical, fue otro de los grandes amigos de nuestros programas y de quien le habla. Y por supuesto, un saludo muy especial para mi hermano César Cheno Cuadros, uno de los que desde la sala de sonidos fue uno de los más acertados en sus controles, y sobre todo también colaborando desde su trabajo, desde, por ejemplo, Discoteca Internacional de Disco Sur, con novedades, estrenos y primicias. Y un saludo también para Carlitos Bayón, y el saludo para este gran amigo, nuestro gran amigo arquitecto José Valencia Sáenz, que sigue colaborando con nosotros en rescatar viejos grandes éxitos que reaparecen cada tarde en nuestras reuniones. Hoy miércoles estamos solamente con recuerdos españoles. Every time I look at you, the whole world starts in me again. With the light I see in you, I could go into the night day. And when I'm feeling blue, all I need is love into your eyes. I feel your love so close and life so bright. I can hardly understand the reason for me loving you so much. All I know is that you've got the meaning for me being so light. Bueno, y prácticamente estamos ya un poquito más de la mitad de nuestro programa, así que ya tenemos nuestros tres juntitos que el día de hoy estarán en nuestra cita de el clásico de los días miércoles. Mañana jueves estaremos de nuevo rescatando música de las 5 décadas, de los 50, 60, 70, 80 y 90. Así que ya saben, sus sugerencias a nuestro celular y también a nuestros teléfonos fijos. Nuestro invitado el día de hoy es Neil Sedaka, que aquí viene para cantarnos tres de sus lindas canciones en español. Aquí va la primera. Serás el agua en mi sed de amor y mi estrella en su fulgor. Serás mi pieza en mi soledad y la luz de la verdad. Jamás a nadie ya podré querer como a ti, tan solo a ti. Serás rezo y su fervor, serás todo para mí. Serás el aire que respiraré, serás el sol y su calor, y al ser por fin feliz por ti, amor, serás todo para mí. Serás latido de mi corazón, felicidad, bendición. En mi cielo brillar sin fin, serás todo para mí. Serás latido de mi corazón, felicidad, bendición. En mi cielo brillar sin fin, serás todo para mí. Neil Sedaka, nuestro invitado de hoy, con tres juntitos, tres de sus grandes éxitos que le pertenecen, pero esta vez nos los trae en versión al español. Ahí estaba el primero, Serás todo para mí. Y vamos al segundo de los tres juntitos. La terza luna. Eso es la terza luna, pero en español dice, iré por ti. Que no comprendo cómo he podido vivir sin ti. Estoy muy solo, solo en el mundo. Sin tu cariño no soy feliz. Ya no tengo ilusiones, solo mil decepciones. Sufro, sufro. Miel Sedaka completa su cita el día de hoy, este día clásico de los miércoles, cantado y los recuerdos todo en español. Para despedirse en español nos trae Creo Estar Soñando. Siempre soñé que tú vendrías a mí, y hoy que es así, me siento tan feliz. Creo estar soñando cuando tú me besas así. Todo mi amor lo tienes tú, mi bien, mi corazón lo tienes tú también. Creo estar soñando cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener, yo ya más, yo te beso si quiero también. Tengo miedo de perder tu amor, no me dejes. Siempre soñé que tú vendrías a mí, y hoy que es así, me siento tan feliz. Que estar soñando cuando tú me besas así. Creo estar soñando cuando tú me besas así. Juntitos con Neil Sedaka, tres temas que le pertenecen, que han sido grandes sucesos en sus versiones originales, naturalmente, y por ello es que el propio Neil Sedaka las grabó en español, para que también nuestro público que prefiere los recuerdos en español estén contentos con estas lindas canciones que marcan cada que ustedes solicitan su presencia y sus lindas melodías para evocar otros tiempos. Un saludo también especialísimo, pero ya en los tiempos en que estábamos en Nevada Radio, para muchos amigos y muchas amigas que también han colaborado con nuestros recuerdos juveniles, entre ellos por ejemplo el ingeniero Manuel Burgos, es uno de los grandes amigos que apoyó nuestros recuerdos, nuestro Informa Éxitos Internacional, con publicidad, en muchos casos en forma exclusiva, Slash System. Ha sido pionero en el campo de la computación. Un saludo y un cariño y un agradecimiento especial para el ingeniero Manuel Burgos. Y mucha gente de aquellos tiempos también ha colaborado con nosotros y sigue escuchándonos a través de nuestras tardes evocativas. David Villanueva, por ejemplo, uno de los grandes amigos que ha colaborado desde la sala de sonidos allí en Nevada Radio. Héctor Fernández Hernani, otro de nuestros grandes amigos que siempre está en contacto con nosotros. Coco Barrios, Cristian Medina, Miguel Rubina Carvajal, que ha colaborado con mucha música que ya se estaba perdiendo en el olvido. Y por supuesto también saludos para Freddy Rivera Pinto y Vicente Rivera Pinto, que siempre colaboran desde donde estén con nuestros recuerdos. Estamos en nuestras últimas reuniones y ahora sí, tenemos nuestro momento instrumental. Thank you. momento instrumental que ustedes también lo sugieren a través de sus contactos con nuestros teléfonos fijos y los tres puntitos. Esta vez el momento instrumental vino con el piano mágico de Roger Williams, solo para enamorados. Momento instrumental. Bueno, y antes de pasar al siguiente tema, un saludo muy especial y un agradecimiento a la familia Rondón Fudinaga, que nos recibió con mucho gusto en la parte que nos correspondía a los recuerdos juveniles y nuestro Informa Éxitos Internacional, que reaparecía a través de Nevada Radio. Para Leopoldo Rondón Fudinaga, el ingeniero, que ha sido uno de los grandes amigos que colaboró mucho con nuestros programas, lo mismo que Gustavo Rondón Fudinaga, hoy parlamentario, Mario Rondón Fudinaga y César Rondón Fudinaga. Y un saludo muy especial a nuestro amigo Juan Buendía, que siempre colabora con nosotros, y también Ives González Díaz, que también es otro de los amigos y grandes colaboradores de nuestros programas aquí ya en Radio Universidad. Y un saludo para nuestro gran amigo que se encuentra en la capital de la República, agradecimiento, Orlando Menéndez Gallegos. Este es un amigo con el cual fuimos animadores de aquel festival que hicimos en el cine municipal, donde marcaron su encuentro con el éxito los Texao, este grupo arequipeño, que es el primer grupo peruano que llegó a la Billboard. Y por supuesto, donde también hicieron grandes faenas los Vagabundos, estos muchachos que eran formados allí en la misma Radio Landa, Carlitos Sáenz, Ricardo Landa, Hugo Falcón y nuestro gran amigo Kiko Arias Bayón. Los Vagabundos también han tenido éxito en aquellos años y han colaborado con nuestro programa, que fue gran éxito en el cine municipal. Esto fue un 20 de octubre de aquel lejano año de 1968. Todas esas cosas las estamos recordando y agradeciendo a todo este público, y si me olvido de muchos, que nos disculpen, pero ya estamos agradeciendo en total a todo el público que colaboró de una y otra manera con nuestras citas diarias de nuestros programas, que ya le están diciendo adiós a la radio. Cuando a mi lado estás, mil besos tú me das, pero al besarme así, lo besas no a mí, ¿por qué será? En tu mirada vi tristes sueños pasar, porque no olvidas ya y dejas de penar, no es justo así. Llévate el desprecio. Es Jim Pine cantándonos en español con la letra que hizo Enrique Guzmán para este tema, que originalmente el mismo Jim Pine lo cantó con el título de Olvídalo conmigo, Cariño y desprecio en su versión al español. Bueno, y en la parte final prácticamente agradecemos a los que actualmente están colaborando con nuestros programas diarios aquí de 4 a 5 en Radio Universidad. Saludo y agradecimiento especial a nuestro control, Armando Salazar, que siempre ha estado atento a las citas de nuestros recuerdos juveniles y siempre colaborando de una u otra manera. Y aunque pasa por momentos, Carito, que es la que antes que nosotros hace su programa Música Libre, también colabora con nuestros recuerdos juveniles en muchos casos desde la sala de sonidos. Para ellos, nuestro cariño y nuestro agradecimiento eterno. Vamos a otra de las canciones que prácticamente está llegando al final nuestra cita de recuerdos. Mañana, ojalá que estemos también complaciendo a nuestro público con otros lindos recuerdos que hace mucho tiempo no están retornando a nuestras reuniones, y el viernes estaremos despidiéndonos definitivamente de nuestro público. Este es otro de los éxitos pedidos. Tú siempre estás plantado allá por esa esquina. Todo es fumar, todo es mirar aquel balcón. Pobre chaval, si la pasión ya te domina, será un sufrir, querrás morir en tu obsesión. Tú no puedes pretender que te escuche esta mujer. La mujer. Y no quieras insistir, que se va a burlar de ti. Anda, chiquillo, tira el cigarrillo, márchate a tu casa y deja al aire lánguido, que eres aún muy cándido. Anda, chiquillo, que no es tan sencillo el asunto, amores, pero no es cosa trágica y no merece lágrimas. Si se entera tu papá, esto acabará muy mal. Ay, qué mal. Tu momento llegará. Llegará. Cuando tengas más edad. No sigas más tus galanteos callejeros. No sufras más, que tú te arruinas la salud. Será mejor que vayas con tus compañeros para reír y disfrutar la juventud. Te hace falta distracción, dar patadas al balón, estudiarte la lección, y dormir como un lirón. Anda, chiquillo, tira el cigarrillo, márchate a tu casa y deja al aire el lánguido, que eres aún muy cándido. Anda, chiquillo, que no es tan sencillo el asunto, amores, pero no es cosa trágica y no merece lágrimas. Vete a casa con mamá. Con mamá. Dile toda la verdad. La verdad. Ella un beso te dará. Te dará. Porque te comprenderá. Y no estés más plantado allá por esa esquina. Sonríe ya y olvida pronto tu sufrir. El tema original viene del cancionero italiano con el título de Quaglione, y también sonó en la versión del mismo Pérez Prado. Esta vez los Jets son estos muchachos en un grupo que hicieron versión al español de este tema con el título de El Palomilla. ¿Ah? Es otra de las canciones que sonó en aquellos finales de los 50s y los inicios de los 60s. Vamos a despedirnos para irnos un poquito más alegres con una canción de Barry Manilow que hace mucho tiempo no la tenemos en nuestras citas de recuerdo. Cierra nuestra reunión el día de hoy Barry Manilow con Copacabana. El mismo Barry Manilow en español. Despidiéndonos de nuestra cita del día de hoy, para disimular la tristeza de que ya nos vamos, allí estaba Barry Manilow dando el toque de alegría con su Copacabana en la versión al español. Es la que cierra nuestra cita del día de hoy. Así han transcurrido nuestros 60 minutos de hoy, 60 minutos con lindas canciones, aquellas inolvidables melodías, los famosos personajes ya consagrados que se han ubicado en este lugar de los privilegiados. En 60 minutos hemos hecho un paseo mágico, feliz y casi fantástico al ritmo de nuestros recuerdos juveniles. Gracias por el favor de su sintonía. Desde la sala de sonidos Armando Salazar, Víctor Cheno Cuadros, servidor, les invitamos para nuestra cita de mañana jueves. Seguiremos evocando los grandes éxitos y las lindas canciones que para muchos ya están quedándose en el olvido. Se quedan en los 980 de Radio Universidad, porque luego vienen las noticias. Hasta mañana. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Radio Coupé con música fácil de escuchar.